Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, soy William de Machines y te envío un gran saludo. Quiero invitarte a que escuches mi DJ set, que fue grabado en vivo en el evento Melómanos del sello discográfico Paraíso Modular, en el local de Viva Cerveza de la Carolina de la ciudad de Quito. Todas las canciones que vas a escuchar a continuación me han influenciado profundamente en la creación de mi propia música. Espero lo disfrutes. Running water through the pipes and posters falling down. try and try, it ends up feeling kind of wrong. You wanted it tough, but is it ever tough enough? No, nothing's ever tough enough until we hit the road. Yeah, you wanted it lush, but honestly, you must hush. No, honestly, you know too much. So leave us on our own. And so you wanted a hit. Well, this is how we do hits. You wanted a hit, but that's not what we do. Machines, y estás escuchando mi DJ set a través del programa Melómanos de Paraíso Modular Records. These days are away, if we believe I'll make it to the show.

deny me, baby, the satisfaction of your love. So I've been walking home alone, 'cause you left me out in the cold. He left you out, now I'll take you home. I'll be here after midnight, wearing my beleaguered frown. But you know it won't be long before I have to put your picture down. Just take it down. I know that I could never be your man. Thank you. Soy We and the Machines y estás escuchando mi DJ set a través del programa Melómanos de Paraíso Modular Records. What you gonna do about me now? What

Silence be spoken. Hardship will break your legs. Snap off your head. Hardship will put you down. Under the ground. Hardship will break your legs. Snap off your head. más allá. Gracias por estar del otro lado, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te gustó la música que acabas de escuchar, te invito a seguir a Paraíso Modular en todas sus redes sociales, así como para que conozcas de los eventos que realizan. Te deseo mucha suerte y seguro nos vemos pronto. Y como dijo Nietzsche, la vida sin música sería un error. Chao, soy William The Machines.